artefacto. ¡Epa! Leggenti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E leggenti che passeranno mi diranno che bel fiore. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Desde la izquierda, con el Juanqui. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de Artefacto. Y el día de hoy, como cada 15 días tenemos un invitado, estará con nosotros Brian Smith Hudson, quien es parte de un grupo llamado Un Colectivo, que consta de varios colectivos llamados Los de Abajo, Alebrije, entre otros. Quien hace ya unos meses estuvo presentándose en un festival llamado Escénica aquí en la Ciudad de México y a quien estuve oportunidad de ver. La verdad se lo recomiendo bastante, pues nos estarán hablando el día de hoy sobre varios proyectos que tienen pendientes y que tienen actualmente presentándose en diferentes espacios. Y además, como cada 15 días estará la cápsula del antihéroe, también estrenamos una nueva sección, como cada 15 días. Esperemos que les guste, a ver qué les parece. Comenzamos con esta rola de nuestro invitado anterior llamado Gibran Hernández. La canción se llama Sensonte. Comenzamos. Tus canciones sin medida que vuelas aún más allá de la imaginación, que trinas sin requerir concierto ni templete, que llenas de vida los silencios con tu Sensontle, enséñame tu hermosa melodía. Permite que aprenda de tus versos infinitos. Comprendo que no poseo tus alas de armonía, mas quiero rendirte un homenaje terrenal. Navegas el aire con destreza y elegancia. El viento te cede un escenario celestial. No buscas más que la calidez del mediodía. Saciarte en claro y cristalino manantial. Sensontle es tu multicolor de la poesía. Sensontle, tú eres sinfonía natural. Espero bosquejo de tu gracia, un trino que evoque tu canción inmemorial. Y después de escuchar esta agradable melodía de nuestro querido amigo Gibran Hernández, damos la bienvenida a este espacio a Brian Smith Hudson, quien es, como ya lo mencioné, participante de este colectivo escénico que está bastante preocupado por las problemáticas sociales. Agradezco que hayas venido a este espacio, Brian, y me gustaría comenzar con la entrevista con la siguiente pregunta. Cuéntanos un poco por qué se llama el colectivo Alebrije y cómo surge su agrupación. El colectivo surge en el año 2009. El nombre atiende a las artesanías creadas por el oaxaqueño Pedro Olivares, que conjugan en un ser fantástico fragmentos de distintos animales, proponiendo la metáfora de un ser colectivo. En el año 2014, el colectivo comienza su colaboración en proyectos comunitarios en Puerto de Valle, en Salamanca, en Guanajuato, como parte del proyecto Ruelas del Festival Internacional Cervantino. Y algunos años después, en el año 2016, en San Juan de Abajo, Quique del León. Es entonces que el proyecto amplía sus fronteras y decidimos nombrarlo simplemente Un Colectivo, donde convergen los proyectos comunitarios y otras iniciativas como la de fomento a la lectoescritura Érase una vez rap. Me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando que yo tuve la oportunidad de poder asistir a una de sus presentaciones y me pareció que es una forma diferente de enfrentar, de criticar y de poder analizar a través de diferentes herramientas la militarización del país. Y esto me lleva a preguntar, ¿qué obras tienen, además de Civil, en su repertorio? Como son varios proyectos, tenemos diversas experiencias. La más reciente fue La breve historia de la incivilización humana, tomo 2. Estrenamos en marzo en el Teatro Experimental de Jalisco. Sin embargo, no terminamos la temporada porque llegó el COVID y nos cancelaron las funciones, ya saben. Las últimas dos han sido experiencias desde el confinamiento. La historia colectiva Los Fines, a partir del texto El Fin, de la dramaturga argentina Juliana Kears, que fue un proyecto comisionado para el festival El Aleph de la UNAM. Y la otra obra es La Reina de Lagos, en colaboración con Centro Centro de Guadalajara, como parte de la convocatoria Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Me causa curiosidad saber que son un equipo bastante grande y por lo tanto me gustaría saber cómo es el proceso de selección y cómo deciden crear sus propios montajes. Esto deviene de urgencias personales y colectivas. Por ejemplo, Civil es un espacio para cuestionar nuestro rol como civiles ante la militarización del país, a través de 5 estaciones que conjugan herramientas de la instalación, el arte objeto, la gráfica, el videomapping y partituras de acción. Ha sido parte de los programas PECDA de Jalisco 2017-2018 y del Festival Escénica de Ciudad de México en el año 2019. Por otro lado, La breve historia surge del laboratorio de escritura y composición de imágenes La Pepena, con la finalidad de cuestionar las narrativas posibles de eso que es considerado un desecho. Una experiencia que hemos compartido en distintos formatos por Guadalajara, Monterrey, León y la Ciudad de México. Otra obra, Los Fines, nace de pensar la pluralidad de los confinamientos, un proceso donde más de 75 mujeres de diversas partes de México y el mundo compartieron unos segundos de su intimidad en pandemia a través de un video. Así diría que surge de pensarnos en comunidad y de cuestionar el cotidiano. En un momento continuamos con la entrevista a Brian para que nos siga contando un poco más sobre este interesante colectivo. Ahora vamos con una rola del Hueso, no sin antes pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter como @resistemx. Síganos, escríbanos sus comentarios, cualquier duda, sugerencia será bien recibida. Y vámonos con esta rola del Hueso, a ver qué les parece. Se llama Luto. No le cambie. Luto por el mundo que soñé, luto por el sueño en que creí, luto por la paz y por la fe, luto por la calma de reír, luto por el mar contaminado, luto por los peces congelados y enlatados, luto por los días que gasté en supermercados, luto porque el alma del presente siempre es el pasado. Luto por el tiempo que se fue, luto por mi tierno colibrí, luto por las ganas de crecer, luto por la sed de combatir, luto por los versos censurados, luto por la pena de un país desesperado, luto por el suelo que arde al sol pavimentado, luto porque un hondo luto triste viste y viste y viste en todos lados. Lleva tal tristeza mi país que viste a diario olas de misterios dolorosos del rosario, luto de tristezas y retenes de soldados, luto de autoritarismo a fuerzas recetado, luto por políticos corruptos que a los dados juegan el futuro de un país desamparado. Miras el vagón y todo el metro está atascado, miras tu reloj y todo el mundo está atrasado. Artefacto. Luto por la infancia que extravié, luto por mi niño que amo aún, luto por mi hermano el que se fue, luto del perdón que no das tú, luto por el alma y la poesía, luto por la paz y la justicia, luto por el cambio que jamás mañana inicia, luto por el alma que sufriendo cede a la injusticia. Luto porque el tiempo se nos va, luto porque nunca de volver, luto por la cruda realidad, luto por las tablas de la ley, luto por los desaparecidos, luto y tanta sangre que ha corrido, luto por el mundo que parece estar dormido, luto con la trama del dinero y su sinsentido. Lleva tal tristeza mi país que viste a diario olas de misterios infinitos de rosario, viste mi país un negro luto en todos lados de asesinos, narcos, policías y soldados, luto de lo injusto por la ley legitimado, luto de autoritarismo a manos del Estado, veo luto aquí y allá y el metro está aperrado, veo mi futuro y nuevamente está atrasado. Ríe el presidente en tanto posa con su esposa, mientras a sus pies los muertos salen de las fosas, fosas de vergüenza de un país que está aterrado, frente a criminales que se asocian al Estado. Llevo tal tristeza que mi luto viste a diario olas de misterios dolorosos del rosario, miras el convoy y todo el metro está aperrado, miras el reloj y el mundo entero está atrasado. Mauricio Díaz, El Hueso, con esta canción que critica diferentes ámbitos de la sociedad. Y regresando con Brian, integrante del colectivo Alebrije, dinos, Brian, ¿cuántas personas integran el colectivo y cuál es su objetivo? Es variable porque en lo nuclear son dos, Sara Pinedo y Cuauhtémoc Vázquez, pero en otros proyectos hemos sido 4, 8, hasta 10. Es variable, siempre cambia. En el comunitario Los de Abajo hemos llegado incluso a ser 40, entre distintas generaciones, niños, jóvenes y abuelos, podríamos decir. A modo de ejemplo, estos son los que trabajamos en civil. En la dirección fue Cuauhtémoc Vázquez. En el diseño de la experiencia, Cuauhtémoc Vázquez, Sara Pinedo, Cristian Aravena y Brian Smith Hudson, quien habla. Los ejecutantes fueron Dinora Medina, Diana Echauri, Sara Pinedo, Cristian Aravena, Brian Smith, Benjamín Rubio, Oscar Ortega, Cuauhtémoc Vázquez. En la iluminación estuvo Diana Echauri, en montaje encargado fue Benjamín Rubio y en video y registro Oscar Ortega. Por otra, la parte gráfica de la obra, los dispositivos fueron creados por Manuel Ruelas Fases de Barranca Gráfica. Eso es como un ejemplo de los integrantes que pueden haber en una obra. ¿Todos estos integrantes que acabas de mencionar tienen un rol definido o cambia conforme a cada proyecto? Van cambiando. Hay roles que han sido más estables, como la dirección y la dramaturgia, que en general han estado a cargo de Sara Pinedo. Pero Civil fue dirigida por Cuauhtémoc Vázquez y diseñada por un colectivo. Algo muy similar a lo que sucede con Cómo llegar a Fuente Ovejuna, que se hizo años antes, en León y en otras partes de México. ¿Continúa vigente el proyecto Civil que se presentó en el Festival Escénica y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, este proyecto sigue vigente. Hace poco hicimos una versión para vídeo que aún está esperando la programación por parte del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Civil surgió de preguntarse por el proceso de militarización de la seguridad pública, que se vuelve más visible y progresiva con la llamada guerra contra el narco y que continúa con el surgimiento de la Guardia Nacional. ¿Contra quién es realmente esta guerra? Y también por cuestionar el rol del ejército en nuestras sociedades, sobre todo con lo que ha sucedido en el último tiempo, donde la crisis más reciente y visible fue el caso de los 43 estudiantes asesinados por el Estado de Ayotzinapa. Uno de los objetivos principales es preguntarnos por nuestro rol, entre comillas, civil, en las sociedades militarizadas de nuestro continente. ¿Qué responsabilidad tenemos? Como se pueden dar cuenta, Brian es chileno y, como nos ha comentado, el colectivo se conforma por integrantes de diferentes lugares. Para ti y para Cristian, que también es chileno y que, por cierto, espero que nos esté escuchando, le mandamos un saludo. Para ustedes, ¿cómo ha sido el proceso o cómo han vivido el proceso de integrarse al ambiente teatral mexicano? Bueno, esto ha sido desafiante y a la vez entretenido por los retos que se han presentado. También hay que considerar que un colectivo tiene un estrecho vínculo con lo que se ha denominado el teatro comunitario, que tiene unas lógicas de funcionamiento bastante distintas a las del ambiente teatral mexicano, entre comillas, y con búsquedas más vinculadas a la liminalidad. Sus proyectos escénicos suelen sumar otras disciplinas y oficios como la arquitectura, las artes plásticas, las visuales, incluso las artes urbanas, el urbanismo, la historia del arte y las ciencias sociales. Entonces, aquí está esa parte del reto, de lo entretenido, que ha sido que las invitaciones que nos han hecho Sara y Cuau, en su mayoría, son de carácter político, histórico y social. Entonces, lo que nos convoca en primera instancia es un problema y luego cómo le damos salida estéticamente a ese tipo de problemáticas. Puede ser a partir del teatro y su diversa metodología, pero también a través de lo expositivo, un poco más vinculado a las artes visuales, que es o desde lo archivístico, que es el lugar donde nosotros nos manejamos, porque somos investigadores de arte, teatro y política en Latinoamérica, o a modo de deriva, como el caso de la experiencia que tuvimos con la Pepena, y trabajando en todos estos casos con los integrantes de un colectivo, pero también con quienes participan de los talleres y cosas como así, en forma muy de diálogo, nada verticalizada. Entonces, ahí va. En breve regresamos con Brian, y mientras me tomo mi café chiapaneco La Marimba, regresamos en un momento. Vámonos con esta rola tan ad hoc, con este proyecto llamada Ideas Nuevas de Cultura Profética del año 2000. Disfrútenla. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Pues aprendí que en esta sociedad falta ideas nuevas. No aporta lo que sientes, hace falta ideas nuevas. Descúbrete, hace falta ideas nuevas. Las razones sobran, hace falta ideas nuevas. Qué gran rola esta de Cultura Profética, una de las agrupaciones de reggae más importantes y más representativas de América Latina. Y hablando de América Latina, por lo que nos dices, me doy cuenta, Brian, que ustedes están interesados en las problemáticas sociales y políticas, no solo de México, sino de América Latina. ¿Qué otros países han podido visitar o qué otras problemáticas han atendido a partir de sus proyectos? Y si no tienen más de las que nos mencionaste, dime qué problemáticas han podido trabajar o visualizar que coincidan en México y otros países de la misma América Latina. Sí, respecto a lo que nos preguntan, nosotros siempre tenemos, bueno, en particular, Cris y yo tenemos como somos chilenos radicados en México, tenemos una mirada particular respecto a Latinoamérica, sobre todo porque, por ejemplo, él ha trabajado no solo en Chile, sino también en Argentina, y sobre todo porque nuestras investigaciones tienen que ver con los vínculos que se han generado a nivel continental entre, por ejemplo, procesos políticos revolucionarios como el cubano del periodo de los 70 específicamente, o bien como que siempre estamos mirando en realidad los procesos también a las coyunturas actuales, a los procesos sociales que están ocurriendo hoy día. Entonces, de alguna forma, tratamos de que nuestra investigación, a pesar de que sea de los años 70 y 60, y a veces 80, va por ahí, depende de la especificidad que estemos trabajando en algún momento. Por ejemplo, performance o arte político, activismo, teatro, en fin, siempre como que va cambiando. Siempre tratamos de que nuestras investigaciones se vinculen con lo que acontece hoy día, por decirlo así, de alguna forma. Entonces, claro, pues tenemos como esa especie de mirada latinoamericana, continental, observando todo lo que está ocurriendo, tanto desde el arte como desde lo político y lo social. Entonces, no hemos viajado. Bueno, él sí, sí ha viajado y ha trabajado, y yo no, solamente he estado aquí en México trabajando, y ya en Chile, obviamente, pero, y tampoco como un colectivo. Como con un colectivo no hemos tenido la posibilidad de viajar con las obras. Hemos estado, por ejemplo, en San Miguel de Allende, hemos estado en, bueno, obviamente Guadalajara, Guanajuato, León, los chicos han estado en Monterrey, en hartas partes, pero no nos ha tocado viajar fuera de México con las obras. Ahora, Sara y Cuau creo que sí han estado en Barcelona, por ejemplo, trabajando en una etapa muy temprana del colectivo Alebrije. Y la verdad que no recuerdo bien si estaban haciendo talleres también en esa oportunidad en España, y además de presentar obras y temas de dramaturgia y cosas así. Bueno, las problemáticas tienen que ver con, por ejemplo, la discriminación, la desigualdad social y económica, las zonas de sacrificio que nosotros le llamamos, como lo es San Juan, donde a la gente se les deja vivir en condiciones muy deplorables, muy paupérrimas, se les instala carretera encima de sus cabezas, se les corta caminos y se les obliga a pasar por caminos que no son seguros, de alta velocidad, en fin. Entonces, por ejemplo, muy mínimo, no muy mínimo, como muy exiguo, pero por ejemplo, a los niños tienen que andar cruzando la carretera para poder ir a la escuela y cosas así. Entonces, muy, muy cabrón la situación. Bueno, trabajamos ese tema, trabajamos también la igualdad, la diversidad, la diversidad sexual, de género, etc. Y también el desecho con el tema de la pepena. Trabajamos la violencia de género con Fuente Ovejuna, con Civil, la militarización y la violencia estatal hacia poblaciones como, por ejemplo, indígenas o de escasos recursos, con la que hicimos en Guadalajara, con Breve Historia de la Incivilización Humana, tomo 2, fue el tema del desecho, que se instaló como la posibilidad de dar vida a objetos encontrados y estimular otro nivel de percepción frente a lo que nos rodea. Y así, esos han sido básicamente los temas que realmente convergen en un mismo tema, finalmente, que es el tema de la violencia de clase, la violencia estructural, la violencia militar, la violencia estatal y el capitalismo, ¿no? Eso. Estas problemáticas igual se pueden visibilizar a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque nosotros, por ejemplo, sí habíamos visto la posibilidad de llevar Civil a Chile, pero frente a lo que ocurrió al lanzamiento social del año pasado, del 18 de octubre, como que nos quedamos sin la posibilidad de concretar ese proyecto. Queríamos llevar Civil porque, por ejemplo, la militarización del Gualmapu, que es como el territorio mapuche, es como ellos lo llaman, a su propio país, a su propia nación, ha sido muy cabrona y muy fuerte, muy, muy visible, donde el Estado ha hecho como una presión y una invasión muy violenta a las comunidades mapuches que están en resistencia y que intentan de alguna forma recuperar sus territorios que fueron arrebatados, podemos decirlo, desde tiempos coloniales, ¿no? Hace varios años ya viene todo una movilización de esa etnia, de esa cultura muy vindicadora, muy fuerte y muy potente en términos simbólicos, que cuenta con muchos adherentes también dentro y fuera del país, de Chile. Entonces nos parecía muy interesante llevar el ejercicio Civil a Chile, al sur, para hablar sobre esta militarización y cómo un Estado que en ese tiempo, que desde el socialismo de Bachelet, que podríamos poner obviamente entre comillas, se ha estado ejerciendo esa violencia policial y militar, y donde han matado a mapuches, a niños, a activistas, a mujeres, la han apresado, a líderes sociales en realidad, como que se les llama machi, que son una especie de mediadores entre el mundo terrenal y el ancestral, el más como espiritual, donde hay hombres y mujeres. Y ha sido muy cabrón porque son un pueblo con muy escasos recursos y ellos luchan con boleadoras, por ejemplo. Y la policía está armada con fusiles y armamento pesado, entonces van con tanquetas, invaden sus casas que están en medio de los bosques y los echan de sus territorios, porque también la presión forestal de las grandes empresas hidráulicas, del agua y de bosques forestales y mineras también, ha sido muy cañona. Siempre ha estado también los distintos gobiernos que hemos tenido desde la llegada a la democracia, que se les ha denominado tanto socialistas como de centro izquierda. Finalmente todos están súper ligados a la gran empresa. Entonces, nos parece interesante porque civil es un ejercicio que viene a desempacar cómo se van militarizando ciertos territorios, que coincide, que podemos decir que hoy, qué raro, pero en verdad es súper lógico, coincide con territorios que donde se están peleando recursos naturales, riquezas naturales, y ocurren estos desplazamientos y se involucra el narco en el caso mexicano, o se involucra a terratenientes que son de descendencia europea, que fueron llegando desde principios del siglo XX en Chile, me refiero, y que son los que financian también muchas de las campañas políticas allá. Entonces nos parecía como interesante generar ese paralelo. Por ejemplo, ahí te tiro un ejemplo. En otros casos también, lo de Fuente Ovejuna es un tema transversal que ocurre en toda Latinoamérica sobre la violencia de género y los feminicidios y la trata de personas, ¿no? Y de niñas en este caso. Entonces, Fuente Ovejuna, como ya todo, bueno, la mayoría puede saber, o muy fácil saber, resulta en una especie de venganza del pueblo hacia un el gobernador de corte, que pertenece a la élite, ¿no? Entonces nos parecía también interesante llevar ese ejercicio para allá. Y así, la verdad que, si bien siempre hemos trabajado aquí en México, eso nos quita que podamos llevar las obras a otros lugares, y ese es nuestro deseo finalmente. Ahora, como somos una compañía tan grande, es difícil, porque imagínate llevar a tantos niños. O sea, te estoy hablando del caso de los de abajo, de San Juan de Abajo, que son puros niños y sus padres y sus abuelos. Es muy difícil contar con el recurso necesario para poderlos llevar. De hecho, tenemos contactos en Chile, pero esa es como la gran dificultad que tenemos de cómo acarrear a tantos integrantes. Cada uno cumple un papel fundamental, es decir, no es que llegamos y cortemos la cantidad de, podríamos llamarlo, actores, ejecutantes. No podemos hacer eso. Y tampoco estamos de acuerdo con hacer eso, porque siempre hemos pensado todo o todo o nada. Y bueno, ojalá llegue alguna posibilidad, alguna oportunidad de poderlos llevar a Chile, a nuestro país, sería maravilloso, o a otros lugares, y rolar estas obras, ¿no? Que además son súper contingentes. Está muy interesante todo lo que nos comentas, Brian. Yo coincido contigo en que hay distintas problemáticas y realidades que son comunes en nuestra América Latina, como el despojo, la militarización, la represión, la pobreza, Hay mucha historia también que comparten nuestros pueblos, de ahí que me llame tanto la atención su proyecto, su colectivo, que llama a la reflexión a través del arte y que puede funcionar por igual en la mayoría de los países de América Latina en que ustedes decidan promoverlo. Me hiciste recordar un estupendo libro, Las venas abiertas de América Latina, del buen Eduardo Galeano, donde se explica el despojo a través de la historia que se ha vivido en esta región. Y en 2021 se cumplirán 50 años ya de esta publicación de este libro, de este escritor uruguayo, y me parece que la realidad no ha mejorado sustancialmente para muchos de nuestros pueblos. Y ya que hablamos de América Latina, los dejo con una canción de los fabulosos Cadillacs llamada El Quinto Centenario, un poco dedicada a nuestra querida América Latina. Seguimos en Artefacto. Menos cambiarlo. Estamos en resistencia. Artefacto. Regresamos con Brian después de escuchar esta canción de los fabulosos Cadillacs. Y Brian, después de escuchar lo que nos dijiste en los bloques pasados, me gustaría que nos compartieras cómo ha sido la respuesta del público ante sus proyectos que no necesariamente son 100% teatrales y que tienen una manera diferente o una manera alternativa para poder exponer los temas que ustedes nos están diciendo. respuesta del público siempre ha sido muy contradictoria. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan, tan cabrón. Hemos tenido, por ejemplo, en la experiencia de los 15, que fue sobre la deconstrucción de género, a partir de la fiesta de 15 años, porque las chicas pueden celebrar sus 15 años de esa forma y los chicos no, y a partir de ahí, de esa pregunta tan sencilla, se empiezan a desmontar un millón de prejuicios sociales y estructuras muy sólidas respecto de cómo un niño y una niña deben ser. El deseo de los padres de en qué se deben convertir sus hijos, en fin. Bueno, ahí la recepción que yo pude corroborar aquí en Ciudad de México fue que la mitad del público se dividió y la otra mitad, una parte se quedó y la otra se fue. Y la parte que se quedó se acercó a nosotros para decirnos por qué estaban, para un poco interrogarnos por qué estábamos haciendo una obra como esa, manipulando a niños con eso. Y nosotros les contamos que el proceso, nunca los procesos que nosotros llevamos a cabo son manipulados, sino que siempre son puestos en tensión en talleres que hacemos, tanto nosotros como integrantes más grandes, por decirlo así, y los integrantes que invitamos, como mujeres de Irapuato o los niños de San Juan. Siempre los problemas se levantan en sesiones de tallereo. Y a partir de esos problemas que se levantan en esas sesiones, se empiezan a diseñar estrategias para poner en discusión esos problemas. Muchas veces no terminan siendo obras de teatro, sino que terminan siendo acciones, un poco de diálogo, de conversación, de tallereo, de puesta, de creación de algún dispositivo visual, como un diario de vida o un diario mural o un documental breve. Entonces, claro, obviamente las obras de teatro a veces tienen más visibilidad por todo lo que conlleva esa parte institucional. Pero nosotros no nos abocamos solamente a eso. Y eso es muy interesante revisar, porque finalmente son las propias comunidades, el trabajo con las comunidades, donde se decide generar el dispositivo estético para llevar, para levantar el problema que se quiere trabajar. No sé si me explico bien. Ojalá que sí. Entonces, nosotros les contamos eso al público y nos quedan mirando como medio raro, con cara de sospecha, porque tampoco es difícil encontrarse con un público que sea tan sensible de reconocer otros dispositivos de enunciación, por decirlo así. No es fácil. Entonces creen que el teatro es lo único, o el arte, pero nosotros vemos múltiples posibilidades para trabajar ciertos los temas que abordamos. Entonces, ahí nos quedan mirando y se van menos descontentos, bien críticos, pero nosotros igual quedamos contentos, porque si los niños están felices, nosotros también, pues. Y las mujeres también, y nosotros como, no sé, yo, historiador del arte, el Cristian, dramaturgo, Lazar, el Cuau, también dramaturgo, ejecutante, dirección, todos como equipo quedamos contentos, yo creo que está bien, pues. Entonces, eso es lo interesante, que finalmente un colectivo siempre pone en tensión y en relación los problemas con sus propias coyunturas, sus propios contextos, para pensar el presente. Entonces, si no estamos contentos, seguimos para adelante, seguimos trabajando hasta llegar, no a una solución jamás, pero sí llegar a un punto que nos permita seguir problematizando y creando según diversos dispositivos, ¿no? También nos ha tocado gente que ha quedado maravillada y que nos han felicitado y nos han dicho que tremendo trabajo, se nota. Porque, por ejemplo, una vez fuimos a un teatro infantil donde todos los niños tenían los roles súper determinados. Por ejemplo, la niña rubia histérica, el niño robusto, fuerte y muy hombre, versus el niño delgado, flaco, chico y afeminado. Entonces a nosotros eso siempre nos ha chocado, nunca nos ha gustado. Y los papás se han dado cuenta. Los papás se han dado cuenta que nosotros hacemos un trabajo muy distinto, donde los niños, se potencia cada habilidad de cada niño y los niños se apropian del discurso. Y es increíble ver, por ejemplo, con Fuente Ovejuna, en el año 2016 o 17 estuvimos en Miguel Allende y al siguiente año estuvimos en León, o al revés. Y en un año las niñas habían agarrado un potencial discursivo tan cabrón. Ellas no son actrices, no tienen entrenamiento de actriz ni nada, pero se les ven los ojos y en el puño cerrado y en la garra, en la voz, cómo gritan sobre la violencia que viven, sobre lo que sus mamás viven en el trabajo, en las armadurías de ahí del Estado. Entonces es muy cabrón ver cómo va evolucionando y se van apropiando el discurso ellos mismos. Entonces nadie podría decir que nosotros somos esos típicos pedagogos, directores que obligan a que quienes ejecutan tengan que hacer algo que no sienten. No sé si me explico. Entonces, no sé, yo creo que esa es una de las características principales también de la compañía. Y yo creo que eso se refleja en el público, finalmente. Cuando estuvimos en Colima, en la Mostra Nacional de Teatro, siempre hay un público que termina por no entender y bueno, habrá que seguir trabajando, pero porque después llega un público, o sea, entre ese público siempre llega gente al mismo tiempo que sí entiende y que sí se dan cuenta que nosotros estamos, por ejemplo, denunciando la trata de personas, por ejemplo, o la violencia estructural en las escuelas, por ejemplo, y en la casa, en la familia. Entonces, muy cabrón cómo se tensa incluso la gente, el público que está reunido ahí viendo una obra. En esa oportunidad fue la de Fuente Ovejuna. Y, por ejemplo, a mí, yo siempre quedo sorprendido por la recepción del público. Y me encanta escuchar y platicar con ellos para la obra de La Breve Historia, que fue en Guadalajara. Por ejemplo, al final invitamos a la gente a comer hamburguesa. Y ya nos quedamos platicando y la gente misma, sin que nosotros se lo digamos, se dan cuenta de la crítica al consumo que nosotros estábamos desmontando en esa obra, por ejemplo, a partir del desecho. Entonces, no sé, pues es como... Igual es súper rico ver y darse cuenta que hay gente que está súper receptiva y atenta a lo que nosotros podamos entregar. Eso. La mayoría de la gente que me conoce sabe que durante mucho tiempo me dediqué a hacer teatro y estoy convencido que el arte teatral, o no necesariamente este, cualquier otro tipo de arte, debe de generar cierta reflexión y cierta incomodidad y sembrar a través de este o de cualquier dispositivo, sea fotográfico o escénico, un mensaje al público que cuando termine o salga del espectáculo en el que estaba pueda masticarlo, pensarlo y crear sus propias conclusiones cuando va de camino a casa. Cuando el artista ha logrado eso en cualquier espectador, yo creo que su creación, sea de cualquier tipo, ha trascendido. Por lo tanto, ustedes como colectivo creo que han logrado ese objetivo en la mayoría de sus espectadores y en la mayoría de sus presentaciones. Y ya, pues, para finalizar esta entrevista que se nos ha alargado bastante, Brian, me gustaría que nos pudieras compartir sus redes sociales o algún sitio donde la gente pueda encontrarlos o seguirlos. Y bueno, pues si gustas añadir algo más, tienes todo este espacio abierto. Bueno, nosotros estamos en redes sociales en Instagram, Facebook y página web uncolectivo.com. Así que ahí pueden ir enterándose de las diversas actividades y proyectos que se van presentando. Nada, los dejo invitados para que se metan a las páginas y se puedan enterar de lo que se ha estado haciendo durante estos años. Así que eso, muchas gracias, un saludo. Pues muchas gracias a ti, Brian. Espero que en un futuro puedas volver a este lugar a presentar tus nuevos proyectos. Y pues a ustedes que nos están escuchando, espero también tengan la oportunidad de poder encontrar este tipo de proyectos o este proyecto, un proyecto bastante interesante con perspectivas bastante críticas. Y pues ya que nos hemos despedido de nuestro amigo Brian, vámonos con la siguiente rolita. Y hoy que andamos un poco regueseros y rock and rolleros, vámonos con esto de Gondwana que se llama Crece. Regresamos. luz de Dios quizá llegue. Ahora toca el tiempo, el momento, el instante de la presentación de nuestro amigo, el antihéroe. Vamos con él. Hablo de Belafonte Sensacional. He tenido la oportunidad de escucharlo dos veces. Los conocí hace aproximadamente 3 años en el Foro Alicia, en una tocada navideña, donde había un aproximado de 15, 20 personas, contando miembros de bandas y público en general, y donde por cierto había muy buenas propuestas independientes, como Los Viñeros, Andy Mountains, El Monstruo Son Los Otros, etc. Espero en algún momento poder hablar de ellos. En fin, mientras platicaba con el buen Emilio, bajista de Los Viñeros, me di cuenta de que había un grupo de vatos diciendo que esa noche iban a reventar madres en la tocada y que iban a aprender más que las otras bandas. Esto me hizo voltear a ver a las 20 personas máximo que habían y dudar un poco, la verdad, de este comentario. Cuando se subieron al escenario a tocar, entendí totalmente a qué se refería. Transmiten una energía inexplicable en el escenario, que te dan ganas de slamear aunque sea con otras 2 personas, brincar como los locos que están tocando arriba del escenario, y bueno, ha habido uno que otro atrevido que dice que Israel, el vocalista de la banda y compositor de la misma, es el heredero del buen rock derivado. A mí me gusta más pensar que está influenciado por él, por Dylan, por Cash, Bowie, etc. Musicalmente tiene rolas que suenan a punk, a rockabilly, urbano y una inmensidad de géneros que me tardaría bastante en decirlos. Todo eso hace una perfecta mezcla de sonidos que hacen volar tu cabeza. El buen Israel tiene muchas referencias literarias en sus canciones. La más famosa respecto a esto es como que Rock on the Road, que no es necesario hablar de eso, ¿verdad? Y bueno, creció en Iztapalapa, se nota mucho en la letra de sus canciones, por el contenido que tiene respecto a drogas de la calle, el nulo miedo que tiene a hablar de sus gustos como el reggaetón. En algunas canciones dice que le gusta perrear, incluso en vivo hace como este tipo de movimientos, un poco en sátira, un poco en serio, cada quien que piense lo que quiera. En algún concierto una morra les gritó, aparte de chairos, maricones. Conciertos seguidos salieron con playeras que decían chairos maricones, y justo esa irreverencia es la que los identifica en sus conciertos y en el escenario. Podemos escuchar en sus conciertos pasar del punk a la trova, al rock, al reggae, reggaetón, y todo esto con una desenfrenada energía contagiosa. En fin, basta de hablar de ellos y vayamos directo a la música. Me encantaría dejarles dos rolas del buen Belafonte, pero no depende al 100% de mí. Así que le dejo esta responsabilidad y peso al buen Juanqui. Y es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima sesión de Artefacto por esta su estación Resistencia Radio. Salud. Después de haber escuchado estas palabras del antihéroe, me gustaría decirle al productor, al director, al Chaco, al Hostil, a mis amigos de Mamut, al buen Esaú, que me disculpen por esta ocasión, que seré responsable de poder, seré responsable de cualquier castigo que se derive de esta acción. Voy a complacer a mi queridísimo amigo antihéroe y vámonos con estas dos rolitas de Belafonte. Regresamos con esta última parte del programa. No se vayan, todavía falta una sección más. Ya, los dejo ser libres. Compro pomo en la vinata, no hay tabacos, no hay marchantes, no hay domingos sin rebajas, bajas polochescos, bajan chofer, baja, no se pase usted de lanza. Le traigo a toda la raza de la guardia oridista pa' larga, no te metas con la banda, pinche lacra, ¿dónde está la policía del karma? ¡Ya murió! Como poniendo un avión, como balanceando un avión, y el grande Richardson. Estás escuchando Artefacto. Mañana miras por la ventana, Susana de la semana vive vives enamorada y mueres solo a solas, haces olas con las horas, te pintas, calificas, haces ruido con tus prisas, de aerosoles, soles, besos en las estaciones, tú vas para observatorio y yo voy a Pantitlán. Caramelos de cemento, versos en el viento, souvenir de los intentos, y doblas en la esquina, todo aquí es hecho en China, con solo 10 pesitos, lléveselo señorita, y no creo en los mormones, menos en las predicciones, a ti te gustan las luchas, yo prefiero dar el y otro brazo suman mínimo un abrazo, una palabra y otra inventan luces en las sombras, revives de agonías, huele a chemo y a vainilla, saquen, dame un pipurucho, si no cantas no respondo, y así se pintan los días, a veces naranja o guinda, cada que me pierdo encuentro una luz hasta el final. Cada que me pierdo encuentro. Como lo mencioné al inicio del programa, habrá una nueva sección que estará cada 15 días llamada Recomendarte. En esta sección, un radio escucha cada 15 días nos regalará o nos recomendará su libro, su película o canción favorita. Todos los que quieran participar pueden escribir a nuestras redes sociales en Resistencia Radio en Facebook o en Twitter, @resistemx, o escribirme ya si quieren a mi Twitter personal, @juanqui021085, pueden hacerlo para que puedan participar en esta dinámica en la cual recomiendan su libro, su canción o su película favorita. Y hoy estrenamos esta cápsula con la primera invitada de hoy. Mi compañera Diana Bastida estará recomendándonos algo, a ver qué dice. Escuchémosla. Hola a todos, soy Diana Bastida y quiero abrir esta sección Recomendarte en Artefacto, recomendándoles uno de mis libros favoritos, Memorias Póstumas de Blas Cubas, del autor brasileño Joaquín María Machado de Assis. Este libro fue escrito en el siglo XIX y forma parte de una serie de libros del autor que podríamos llamar trilogía, pues aunque cada uno pueda leerse de manera independiente, los tres tocan el tema de la infidelidad. Del que les hablo fue el primero, luego vendrían Quincas Borba y Don Casmurro. Los tres son grandiosos, pero hoy quiero hablarles de las Memorias Póstumas de Blas Cubas porque es un libro que desde que lo leí por primera vez me cambió la idea de cómo se debe escribir una novela. Y es que su autor rompió con las normas literarias de su época y es uno de los iniciadores del realismo en la literatura brasileña. En este libro, Machado de Assis escribe una falsa autobiografía a través de un personaje ya difunto. Imagínense que le dedique el texto al primer gusano que se empezó a comer su cuerpo. Se trata de una obra muy ligera y a la vez profunda, irónica y amena, a través de la cual el autor hace una crítica a la sociedad de entonces, a la desigualdad social, a la moral impuesta y a las flaquezas humanas, a la miseria de vivir en un mundo de inconstancias. Y es que el personaje cuenta su vida con cierto pesimismo, pero no se preocupen, porque su narrativa es muy atrayente y saca más una sonrisa de satisfacción que una lágrima. Hay que recordar que el autor vivió en un Brasil en transición, que pasó del imperio a la república, de ahí también es su crítica social. De hecho, a diferencia del resto de América Latina, Brasil vivió una transición hacia su independencia sin las guerras de Hispanoamérica. Y es que tras la invasión napoleónica a Portugal, la familia real y su corte huyeron a su colonia en América. Imagínense lo que cambió la vida de los brasileños. Luego, ya en 1822, Pedro I, que era miembro de la familia real, impulsó la independencia de Portugal, pero claro, se quedó como emperador de Brasil, instaurando una monarquía constitucional. Gran diferencia. Pero bueno, esa es la época en que vivió Machado de Assis y la sociedad a la que cuestionó. Así que leyendo esta gran obra, no solo, créanme, se la van a pasar muy bien, sino que hasta de paso van a conocer un poco de la realidad brasileña decimonónica. No les digo más. Son 300 paginitas, capítulos muy breves de una lectura totalmente disfrutable. A deleitarse con la novela de este influyente genio de las letras. Nos vemos. Adiós. Y después de esta sugerencia de Diana Bastida, de este gran autor, nosotros, después de este largo programa, nos pasamos a retirar. No sin antes decirles que no olviden comprar el café La Marimba con estos artesanos chiapanecos que están ahorita trabajando con servicio a domicilio. Les dejo los datos con, como ya saben, con el buen Alex, a los teléfonos, bueno, más bien al teléfono 55 83 28 49 00, o síganlos en su página de Facebook como Café de Chiapas La Marimba. Y ya que andamos con esto del cafecito y los libros, pues vámonos con esto de Café Tacuba y el libro de Las Batallas en el Desierto. Vámonos con esto de Las Batallas. Nos escuchamos dentro de 15 días. Disfruten esta rola de Café Tacuba. Bye. Resistencia, acción o capacidad de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambies. Estamos en resistencia. Artefacto. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? La escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano. Por ti.